Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es para nosotros una bendición y un privilegio el poder estar en esta noche, el poder compartir de su palabra. Y les invito, hermanos, por favor, a que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 7, hermanos, por favor, Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, hermanos, versículo 9. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, hermanos, al versículo 12. Cuando lo tenga, hermanos, por favor, le invito a que me acompañe a estar de pie, por favor, hermanos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al versículo 12. Leemos juntos, dice así, hermanos. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué precioso, hermano, evento y qué hermoso tiempo. Y qué cosa, hermano, tan especial estaremos disfrutando, hermanos, y no solamente nosotros los cristianos, no solamente los que ahora conocemos la palabra, los que ahora conocemos el Evangelio, hermanos, pero qué hermoso será cuando todas las tribus, todas las naciones, todas las lenguas, hermanos, de todas las naciones, de todos los pueblos, hermanos, lo hermoso es, hermanos, cuando estos pueblos, cada individuo, cada persona, hermano, esté ante la presencia de Dios, ante la presencia del Cordero, hermano, postrándose, dando reverencia, dando honor y dando gloria, hermanos, al que pertenece la gloria, la honra, el poder, la fortaleza, y ese es, hermanos, a nuestro Dios. Yo no sé si usted, hermano, está pensando en esto. Yo no sé si usted se está emocionando, hermano, por esto. Pero al leer este pasaje, hermano, debemos agradecer a Dios y debemos, hermanos, mostrar gratitud en nuestro corazón de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de que vamos a ser partícipes de este precioso momento. La adoración a Dios, el engrandecer su nombre, hermanos. Pero ¿cómo es que las naciones, cómo es que toda lengua y cómo es que todo pueblo, tribu, hermano, de cada parte del mundo, hermano, podrá estar presente, hermano, en ese lugar? Cuando nosotros como cristianos y como iglesia, hermanos, cumplamos con nuestra responsabilidad de llevar el Evangelio a toda criatura, hermanos. Y es lo que quiero compartirte, hermano, en esta tarde, lo que requiere la obra misionera. ¿Qué se necesita, hermanos, para hacer la obra misionera? Sí, se necesitan muchas cosas, hermanos, muchas, presupuesto, pero lo que más se necesita, hermano, es cristianos que estén rendidos y que reconozcan su gran responsabilidad al ver la gran necesidad que hay en el mundo, hermanos. Oremos, Padre, gracias te damos por tu palabra. Qué bendición, Padre, es ver lo que en un futuro, Señor, nos espera. De cómo, Padre, las naciones, toda tribu de diferentes partes del mundo, todas las lenguas, Señor, que para nosotros, Señor, son desconocidos, idiomas, Padre, que se nos dificulta pronunciarlo, idiomas, Padre, que ni sabemos que existen. Pero tú que conoces todo, todas las cosas, Tú has permitido que en tu palabra podamos ver, Señor, lo hermoso, lo maravilloso que será, Padre, ese momento cuando estemos delante de ti, delante no solamente de ti, delante de Dios, delante del Cordero, alabándote y glorificándote. Pero es tu deseo que otras personas vengan a ti. Y a nosotros nos has dado este privilegio y esta gran responsabilidad de llevar el Evangelio a cada criatura, de llevar tu palabra a cada persona sin ver su condición, sin ver, Señor, lo que ellos aparentan. Señor, lo único que tú nos pides es que vayamos y les hablemos de ese gran Dios que puede transformar sus vidas y que un día puedan estar adorándote, postrando sus rostros delante de ti, Señor. Oramos que nos ayudes en esta hora. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vaya, pueden sentarse, hermanos. Gracias. Vaya conmigo, hermanos, por favor, a Mateo. Mateo capítulo 9. Qué hermoso, hermanos, momento, qué hermoso evento, hermanos, estará aconteciendo, hermanos, en un futuro, en los tiempos del Señor. Pero vaya conmigo, hermanos, mire lo que nosotros necesitamos hacer, lo que requiere, hermanos, la obra misionera, lo que requiere, hermanos, para hacer misiones, para cumplir el deseo de Dios, para cumplir su propósito, su plan, hermanos. Necesita gente, necesita personas como usted y yo. Miren lo que dice, hermano, el testimonio. No solamente Cristo nos da su mandato, pero también, querido hermano, nos da su ejemplo. Él vivió, él, hermanos, se entregó por las personas. Él, hermanos, dio su vida por la gente. Pero mire conmigo, hermanos, Mateo capítulo 9, versículo 35, por favor, hermano, dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, ¿qué requiere la obra misionera? Requiere, hermanos, vidas entregadas. Vidas, hermanos, rendidas al Señor. El Señor aquí, hermanos, nos dejará un ejemplo que usted y yo tenemos que seguir. Que usted y yo, hermanos, tenemos que hacer. Él vivió, Él practicó, hermanos, y no solamente nos mandó, sino que nos dejó su gran ejemplo, hermano. La primera cosa, hermanos, que quiero mostrarte, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, ¿qué requiere la obra misionera? Hermanos, la obra misionera, hermanos, requiere de unos pies que vayan. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. No solamente, hermanos, se quedó en algún lugar. Jesús, hermanos, era una persona, hermanos, que recorría, que iba a cada ciudad, que iba a cada aldea, hermanos, que se salía de su comodidad, hermanos, que salía y se cansaba, hermanos. El llevar el evangelio, hermanos, necesita unos pies que vayan. Jesús lo hacía, Jesús, hermanos, lo practicaba, y ese es también, hermanos, nuestro deber. Ver, el salir, el caminar, el ir, hermanos, usamos nuestros pies para un sinfín de cosas. Caminamos, hacemos deporte, vamos a correr, andamos de allá para acá, hermanos, y nuestros pies, hermanos, las estamos usando, y qué bueno, hermano. Pero mire, hermano, no solamente el Señor quiere, hermanos, que nosotros lo usemos para esas cosas, sino también Él quiere, hermanos, que nuestros pies sean usadas para llevar ese precioso evangelio, hermano, a otras personas. Usted y yo necesitamos eso. Miren lo que dice, hermano, Romanos capítulo 10, hermano, por favor, vaya conmigo a Romanos capítulo 10, versículo 15. Miren lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 15. Dice así, hermanos, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Miren, hermanos, cómo la Biblia lo expresa. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermoso, hermano, es los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermano, Cristo, Dios ve en especial, hermano, atención y se deleita, hermanos, en poder decir la palabra de Dios, cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia. Es precioso para Dios, hermano. Tal vez para nosotros, hermanos, la gente o los cristianos o los misioneros, hermanos, tal vez no podemos nosotros ver cuán hermosos son sus pies, hermano, y decimos estéticamente, decimos, no, no puede ser, pero hermanos, Dios lo ve de una manera tan especial. Dios lo mira, hermanos, con unos ojos y mira, hermanos, esos pies tan preciosos que llevan el evangelio a otros lugares. Hermano, si queremos, hermanos, que nuestros pies sean hermosos, hermanos, tenemos que ir, salir, hermanos, a las colonias que están aquí a nuestro alrededor. El caminar, el cansarnos, hermanos, el decir, me cansé, estoy fatigado por ir y llevar el evangelio. A veces, hermanos, llegamos a casa y lo que queremos hacer es quitarnos los zapatos y decir, cuán cansado estoy. Estoy tan cansado, tan agotado, hermanos, pero mire, el Señor Jesucristo, hermano, algo, un ejemplo que Él nos dejaba es que Él recorría todas las ciudades y aldeas. El llevar el evangelio, hermano, implica sacrificio. El llevar el evangelio, hermano, implica que te vas a cansar. Te vas a agotar, hermanos, pero ¿sabe qué, hermano? Pero al regresar, hermano, es un deleite. Al regresar, hermano, es algo tan precioso, hermano, porque estamos cumpliendo el deseo de nuestro Dios, hermanos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Ha sido, hermanos, una bendición y lo puedo decir, hermanos, con que todo es para la gloria de Dios. Ha sido una bendición, hermanos, el poder recorrer todas las comunidades y todas las rancherías, hermanos, que tiene el pueblo de Yosondúa. Ha sido un privilegio, hermanos. El caminar, el subir montañas, el bajar montañas, el cruzar ríos, hermanos, para llevar solamente, hermano, un mensaje que puede transformar la vida, hermanos, y que podemos nosotros, hermanos, ver en el futuro que esa persona, hermanos, un día esté adorando a nuestro Dios, hermanos. Pero es una bendición. Ha sido un privilegio, hermanos. Hermanos han ido, hermanos, algunos hermanos de aquí han ido y ellos también han caminado, se han cansado, hermano, pero ha sido un gozo el regresar y decir, hicimos lo que el Señor nos pidió. Hermanos, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Es un privilegio, hermanos, usar nuestros pies para llevar el evangelio de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Pero no solamente eso, es lo que hacía, hermanos. Miren lo que dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y miren lo que Él hacía, hermano, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. No solamente, hermano, nuestro Salvador usaba sus pies, pero Él, hermano, ¿sabe qué? Usaba su boca para proclamar el evangelio. Hermanos, nuestra boca tiene un sinfín de usos. Lo usamos para hablar, para comer. Pero lamentablemente, hermanos, en muchas ocasiones lo usamos para quejarnos, para criticar, para murmurar, para maldecir, para alabar a Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Lo que Cristo llevaba, lo que Cristo proclamaba, era el evangelio. Y que usted y yo, hermanos, en nuestra vida, lo que nosotros podamos al momento de hablar con alguien, hermanos, es de proclamar el amor de Dios. que sea, hermanos, el hablar lo bueno que es nuestro Dios. Que cuando nosotros nos acerquemos a alguien, hermanos, a alguna persona que no conocemos, que nuestros labios, hermanos, que de lo que viene en nuestro corazón y de nuestros labios, hermanos, salga ese precioso mensaje que puede, hermano, transformar la vida de aquella persona. A veces, hermanos, hemos salido a compartir y sabe, hermanos, en ocasiones la gente nos comienza a hablar de tal persona, de tal cristiano, de tal hermano y comienza a haber crítica y comienza a murmurar. Pero, hermanos, tenemos que estar bien atentos, hermanos, para que nuestros labios proclamen solamente, hermanos, el Evangelio. Es el mensaje de Dios, es el amor de Dios, hermanos, hacia la humanidad lo que vamos a proclamar. No es tu mensaje, hermano. A veces decimos, ¿qué voy a decir? Hermano, solamente di lo que Dios ha hecho en tu vida. Solamente muestra, hermano, con la palabra de Dios lo que Dios desea, hermanos, para el mundo. Una boca que proclame. Una boca, hermanos, que hable. Dios quiere eso, hermanos. Si queremos hacer la obra misionera, necesitamos nuestros pies. Necesitamos, hermanos, una boca que proclame su grande amor. Yo no sé, hermano, cómo usted sentiría que usted lo escogiera el presidente de la república y que usted fuera y viniera a la comunidad o viniera aquí a su ciudad, hermanos, y el presidente le dé un mensaje, hermano. Yo no sé, hermanos, lo emocionado que usted estaría. Pero yo creo, hermanos, que usted animaría e invitaría y dijera, tengo un mensaje del presidente de la república. Usted se pararía aquí, hermanos, con entusiasmo porque el presidente lo escogió a usted, hermano, para dar un mensaje, probablemente de consuelo, probablemente de planes para la ciudad o de apoyo para el pueblo, hermanos. Pero mire, hermano, el Señor nos está dando un mensaje que va a traer salvación a toda la humanidad. Que va a dar, hermanos, esa paz, ese consuelo. Hermano, nosotros, el Señor nos encarga un mensaje tan precioso. Hermanos, si el mensaje que el presidente nos pudiera dar, hermanos, nos sentiríamos tan emocionados. Yo a veces veo, hermanos, a los hermanos allá. Algunos hermanos sirven en la política porque allá, hermanos, hay una forma de gobierno que se llama usos y costumbres. Y donde cada comunidad lleva un representante. Y ese representante es puesto, hermanos, ahí y se hace una votación y cada persona dice, pues me cae bien esto y voy a votar por él. No se hacen campañas allá. Entonces están los 24 representantes de cada comunidad y vienen ahí, hermanos, se sientan y el pueblo se le anuncia que va a haber tal votación y el pueblo baja, llegan todos, hermanos, y cuando un representante de esa comunidad lleva un mensaje del presidente municipal. Toda la gente se reúne, pero hermanos, se ve en el rostro de la persona que va a dar el mensaje con mucho gozo, con mucho entusiasmo. Tal vez, hermanos, se para y le aplauden y dice, pues ahora eso es lo que dijo el presidente. Mire, hermano, a nosotros el mensaje que vamos a dar no viene de una persona terrenal. El mensaje que usted y yo, hermano, vamos a dar es un mensaje que viene de una persona que es divina, que es todopoderoso. Y nosotros, hermanos, al tomar nuestra Biblia y ir a compartir, hermanos, a la colonia, en el vecino, decir, mira, te traigo un mensaje del Dios todopoderoso. En la cual Él quiere que tú vengas, que tú reconozcas tu condición de pecado y vengas a Él y vengas a sus pies. Hermanos, qué hermoso es, ¿de qué son nuestras pláticas, hermanos? ¿De qué hablamos, hermanos? Lo que debemos proclamar, hermanos, es el mensaje del Evangelio. Miren, sigue diciendo la palabra de Dios, hermanos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36 dice, y al ver las multitudes. Y al ver las multitudes, vamos a brincarnos un poquito, hermano. Dice, al ver las multitudes, luego dice, Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Que necesitamos no solamente, hermano, unos pies que vayan, no solamente una boca que proclame, pero unos ojos que vean la necesidad, hermanos, del mundo. Oh, hermanos, cuánto nosotros necesitamos ver. Dice la Biblia, hermano, que el Señor recorría, el Señor estaba predicando. Pero, hermanos, pero al ver las multitudes, una gran masa, grandes personas, hermanos, mucha gente estaban ahí. Y el Señor los vio, hermanos, no solo que vio al Señor, vio que estaban desamparadas, vio que estaban dispersas, vio que estaban dolidas, hermano. Cuánta gente nos encontramos en nuestro caminar. Tal vez, hermano, pasa gente que no sabemos qué es lo que está pasando por problemas, por dificultades, y nosotros, hermanos, podemos dar un mensaje que traiga consuelo, que traiga paz y que traiga una transformación, hermanos, completa en la vida. Miramos, hermanos, lo que otros no hacen. Miramos los defectos de otros. Miramos las cosas, hermanos, que no agradan a Dios. Y al mirar las cosas que no agradan a Dios, hermano, hasta lloramos por esas cosas que no agradan a Dios. Miramos lo que no tenemos y lo que otros sí tienen. Miramos la apariencia de la gente. Tal vez en los lugares, hermanos, que son por la manera de vivir, donde hay casas caras, donde hay lugares caros, donde la gente vive con autos muy caros, y uno dice, esa gente no necesita de Cristo. Pero déjame te digo, hermanos, ellos necesitan también de Cristo. Y Dios, hermanos, nos da esta gran responsabilidad de nosotros ir, hermanos, a ellos. Pero tenemos que ver, hermanos, su necesidad. Miren lo que dice Juan capítulo 4, hermano, por favor, vaya conmigo. Al Evangelio de Juan, capítulo 4. Dice ahí la palabra de Dios, hermano, versículo 34. 35, hermanos, por favor. Juan, capítulo 4, versículo 35. Dice así: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y miren qué dijo el Señor: He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, tenemos que ver el mundo. Tenemos, hermanos, cuando hay, hermanos, una oportunidad de ir a un viaje misionero, hermano, vaya. Cuando el pastor anuncie, vamos a tener un viaje misionero a tal lugar, hermano, que usted sea el primero en decir, pastor, yo quiero ir, hermanos. Y al tú ir y al tú recorrer, hermanos, vas a ver la gran necesidad, hermanos, que hay en el mundo. No solamente, mire, a veces salimos, hermanos, en nuestro México y vemos la gran necesidad que hay. Pero, hermanos, imagínense en el resto del mundo, hermano, la gran necesidad que hay. Gente lastimada, gente desamparada, gente dispersa, desprotegida y angustiada, cansados de buscar, hermanos, el gozo que perdura. Ellos están anhelando, hermanos, tener ese gozo que usted y yo tenemos. Amén, hermanos. Tiene ese gozo, pero ¿sabe qué? Mucha gente, hermanos, quiere tener ese gozo que usted y yo tenemos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros, hermanos, usemos nuestros pies, usemos nuestra boca para proclamar, y nuestros ojos que vean la necesidad del mundo. Mire, hermanos, cómo Dios en el pasado, hermano, vaya conmigo a Éxodo, por favor, hermano, Éxodo capítulo 3. Vaya ahí, hermano, por favor, Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Mire qué dice. Éxodo 3, 6 dice: Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: Bien, ¿qué, hermano? He visto la aflicción de mi pueblo. Y sabe, hermano, cuando Dios vio la aflicción de su pueblo, Dios, hermanos, actuó. Dios hizo algo, hermano. Dios no se quedó así. Y cuando usted vea, hermano, la necesidad, cuando sus ojos, hermanos, vean la condición en que mucha gente, hermano, se encuentra, vamos a hacer algo, hermanos. Dios lo hizo. Él vio a su pueblo sufriendo, Él vio a su pueblo afligido. ¿Y sabe qué, hermano? Actuó y levantó a Moisés para que él fuera y rescatara a su pueblo. Hermano, Dios ve a la gente necesitada. ¿Y sabe qué, hermano? Dios quiere que tú vayas y les compartas del Evangelio. No solamente, hermano, unos pies. Vaya conmigo una vez más a Mateo 9, hermanos, por favor. No solamente unos pies que vayan, no solamente una boca que proclame, no solamente unos ojos que vean la necesidad, pero también, hermanos, mire el corazón de nuestro Señor, hermanos. Mateo capítulo 9, versículo 35-36 dice, y al ver las multitudes, miren qué pasó, hermanos, tuvo compasión de ellas. Su corazón, hermanos, sus entrañas se conmovieron, hermanos, a ver la situación en que las personas, hermanos, estaban. Cristo recorría las ciudades y al salir, hermanos, vio la necesidad y su corazón, hermanos, se conmovió, sus entrañas, hermanos, se sacudieron por la necesidad de la gente. ¿Por qué? Estaba desamparada, estaban dispersos. La palabra desamparados, hermanos, quiere decir estaban heridos y dispersos porque no había alguien que los juntara. Dice, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, el pastor ahí está, Jesús está él. Pero hermanos, ¿quién va a ir por esas personas para traerlos? Al pastor, a nuestro Dios, que puede apacentar, que puede sanar sus heridas, que puede curar, hermanos, aquellas tristezas, aquellos dolores que la gente tiene. Dice la Biblia, tuvo compasión de ellas. ¿Qué necesitamos, hermanos? Un corazón que se compadezca. A veces vemos a la gente, hermanos, y nos da lástima. Y decimos, pobre persona, pero ¿qué hacemos? Solamente eso es, hermano, lástima al decir, pobre gente, pobres niños, mira, hermanos, pero compasión, hermano, sí te va a doler, pero vas a hacer algo por esa gente. Sí, tus entrañas se van a mover, tu corazón se va a quebrantar, hermano, pero tú vas a hacer algo que supla aquella necesidad que la gente tiene. A veces, hermanos, vamos a los pueblos, hermanos, vamos a las rancherías y vemos cómo la gente vive, hermanos, pero ¿sabe qué? Algo tenemos que hacer, algo tenemos nosotros, tenemos que reaccionar, hermano. Nuestro corazón, lamentablemente, hermanos, se ha enfocado en nosotros mismos, hermanos. Sentimos dolor por el mundo al ver noticias. Al ver en internet, hermanos, lo que está pasando en la sociedad, al ver, hermanos, cosas tristes, catástrofes que pasan, nuestro corazón se duele, hermanos, pero ¿qué hacemos para suplir esa necesidad? Cristo, hermanos, su corazón se conmovió. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. Hermanos, que podamos tener un corazón como el de nuestro Señor. Que podamos, hermanos, ver la necesidad de la gente y al ver la necesidad de la gente, hermanos, que nuestro corazón se conmueva y tengamos esa compasión y vayamos a aquellas personas que necesitan de nuestro Salvador. Qué hermoso es, hermanos, que alguien llegó a tu hogar. Qué precioso es, hermanos, que alguien tocó la puerta de tu casa. O tal vez qué hermoso fue cuando alguien te invitó y tú conociste, hermanos, de la gracia de nuestro Dios. Pero, hermanos, ¿por qué no hacer ahora nosotros lo mismo e ir y buscar a aquellas personas que el Señor, hermanos, quiere alcanzar? Aquellas personas que están necesitadas, aquellas personas que están desprotegidas, necesitamos ir a ellos, hermanos. No solamente unos pies que vayan, no solamente una boca que proclame, no solo unos ojos que vean la necesidad, no solamente un corazón que se compadezca, pero necesitamos también, hermanos, unos oídos que escuchen el llamado de Cristo. Miren qué dice el versículo 37, hermanos. Lea conmigo, por favor, dice. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ahí va el Señor Jesús, hermanos, recorriendo y va con sus discípulos. Ahí está con ellos, hermanos, caminando. Pero ¿sabe qué, hermanos? Al ver la necesidad, al ver, hermanos, al momento en que su corazón se conmueve, hermanos, voltea a ver a sus discípulos, ese grupo pequeño de gente, hermano, y les dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Hermanos, Cristo quiere que sus discípulos oigan, hermanos, la gran necesidad que hay. Escuche, querido hermano, hay necesidades. Pasamos por pueblos y pueblos y pueblos, hermano. Y a veces me pregunto, ¿estará alguien aquí compartiendo el verdadero evangelio del Señor? Pasamos a otro pueblo, ¿habrá alguien aquí compartiendo el evangelio del Señor? Pueblo tras pueblo, hermanos. ¿Y sabe qué, hermano? La mies es mucha. Y hacen falta, hermanos, obreros. Hace falta más gente dispuesta, hermano, gente entregada. Hacen falta, hermano, más siervos de Dios, hermano. Hermano, en la obra del Señor siempre habrá vacantes. Siempre. Y es donde nosotros, hermanos, podemos decirle, Señor, aquí estoy. Hermanos, pasamos por pueblos, por comunidades muy pequeñas, hermanos, y aún así en ese lugar, hermano, hay necesidad de que alguien les lleve el evangelio. Los hermanos, en muchas ocasiones, hermanos, un hermano me habló ayer y me dice, pastor, ¿cuándo va a venir? Y le digo, hermano, pues falta todavía una semana. Hijo, le dice, ¿y por qué? Le digo, es que quería que me ayudara a cosechar. Ah, nada más para eso, hermano, ¿quiere que llegue? Sí, pastor, porque yo sé que a usted le gusta trabajar. Eso es lo que ellos piensan, ¿verdad? Pero ahí voy, ¿verdad? Ahí voy con ellos y estamos apoyándoles, hermanos. Y me dice el hermano, pues, hermano, y en muchas ocasiones nos han invitado a cosechar a la pizca del maíz. Y cuando un hermano llega conmigo y me dice, pastor, ¿quiere ir a piscar? Sí, hermano, vamos. Y les pregunto, ¿cuánta gente va a ir? Dice, pues somos 5. Pero déjame le digo otra pregunta, hermano. ¿Cuántas maquilas sembró? Maquilas, hermanos, son 5 kilos de maíz. Digo, ¿cuántas maquilas sembró? Me dice, 3 maquilas. 15 kilos de maíz. Yo digo, hermano, con 5 personas no la vamos a hacer. Es mucho. No vamos a acabar un día. Probablemente van a ser 2 días. Y el hermano se queda, ¿verdad? Porque son un poquito, pues, medio coditos. No quieren dar más comida al otro día. Ellos quieren acabar todo. Entonces, y dicen, sí, cierto, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué no va? Ahora, yo también, hermano, yo no quiero cansarme mucho. Sí, yo les digo, hermano, pues, busque más gente. Porque, pues, me va a esclavizar, me va a negrear, le digo, no, hermano, entonces digo, vaya, busque, vaya a ver este hermano, probablemente él quiera ir, y va el hermano y busca, entonces son 10, entonces ya mi corazón, hermano, descansa, y dice, si yo me canso, hay 9 todavía que van a estar trabajando. Pero ¿sabe qué, hermanos? Lo que Cristo nos está diciendo, que la cosecha es mucha, y ¿sabe qué se necesita? Obreros. ¿Quién va a ir a aquellas personas? Se necesita gente, hermano. Hermano joven, estudiante. Rinde tu vida a Dios. Él necesita más obreros. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hermanos, estamos nada más allá en la Sierra Mixteca, hermano, solamente conozco en la Mixteca Alta, hermanos, conozco solamente a 4 obreros que tienen, hermanos, la sana doctrina en la Mixteca Alta, 4 obreros solamente. ¿Y sabe qué, hermanos? Si para alcanzar la Mixteca Alta, hermanos, se necesitan muchos obreros. Se necesitan muchos obreros. No somos muchos, hermanos, y a veces nos desesperamos, a veces nos cansamos porque queremos hacer más. Pero nuestras fuerzas, nuestras limitantes, hermanos, hacen. Y claro que confiamos en el Señor. Siempre hemos confiado en Él, hermanos. Pero ¿sabe qué? Su obra, hermano, es grande. La obra de Dios es grande. La mies es mucha, hermano. Y los obreros son pocos. Tú probablemente, hermano, en esta noche tú dirás, yo quiero ir. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? No solamente unos pies que vayan, no solamente una boca que proclame, no solamente un corazón que se compadezca, no solamente unos ojos que vean la necesidad, unos oídos que escuchen el llamado del Señor. Escucha, escucha hoy su llamado, hermano. Dios te quiere usar. Pero mire, ¿qué tenemos que hacer entonces? Versículo 38. Lea conmigo, hermano, por favor. Rogad. Rogad. ¿Qué necesitamos, hermanos? Una boca que clame por más obreros. Puede que sea una boca, hermanos, que clame por más obreros, o puede ser, hermanos, que rodillas pasen tiempo orando para que el Señor mande más obreros. La palabra rogad, hermanos, implica urgencia. No sabemos cuándo nuestro Señor vendrá, hermanos, pero Él voltea a ver a sus discípulos y les dice, rogad, rueguen. Supliquen, pidan que Dios envíe más obreros. El rogar, hermanos, nosotros cuando nuestro hijo esté enfermo, hermanos, no vamos solamente a ir a Dios unos 5 minutos, hermanos. Vamos a estar tiempo suplicando, rogando a Dios que Dios obre en el cuerpo de nuestro hijo, hermanos, porque hay una urgencia. A nosotros nos urge que esté bien, a nosotros nos urge que corra, que brinque, que esté alegre, hermanos, pero ¿sabe qué? El Señor nos dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo podemos hacer, hermanos, para alcanzar nuestra ciudad, para alcanzar las naciones, las tribus, las lenguas, hermanos? Si no es orando que Dios levante más obreros, hermanos. ¿Por qué no oras, hermano, que Dios levante obreros de tu hogar, tus hijos? ¿Por qué no oras, hermano, que Dios te llame a ti en lugar de orar por tus hijos? ¿Por qué no oras que Dios te diga, donde tú le digas al Señor, Señor, ¿quieres que yo vaya? Hermano Rivera, que está en Chile, misionero en Chile, él estaba orando por sus hijas para que fueran misioneras a otras partes del mundo. Y estuvo, cuenta su testimonio, él estuvo orando y orando y orando, orando. Señor, llama a mis hijas, llama a mis hijas. Sí, sus hijas se casaron, pero se casaron con pastores aquí en México. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dice él que en su oración dijo, Señor, o tú quieres que yo vaya. Y Dios proveyó, Dios obró, Dios abrió puertas, hermanos. Y ahora nuestro hermano está en Chile, juntamente con su familia, están pasando por momentos difíciles. La hermana tiene cáncer, han estado luchando, batallando, pero ¿sabe qué? Señor, tú nos llamas, aquí estamos. Hermanos, ¿sabe qué tenemos que hacer? O rogar, hermanos, que Dios envíe obreros. Les he contado, hermanos, un poco de mi testimonio. Dios escuchó la oración de mi abuela. Para que esquimán de corazón, me dijo. Estoy orando por ti en oración a Dios, para que Dios te llame. Y yo le decía, no, abuela, no ores así. Y dice, voy a seguir orando. Y siguió orando, y siguió orando, y siguió orando. Y aquí estoy, hermanos. Dios escucha las oraciones. Tú quieres que tu hijo, como decía hermano Tomás hace un momento, va a doler. ver a nuestros hijos partir e ir a un lugar diferente. Pero ¿sabe qué, hermano? Va a ser lo más hermoso que él puede hacer. Mi abuela me dice, ¿por qué no vienes aquí a la Veracruz, aquí con nosotros? Abuela, tú oraste que Dios me llamara. Así que sigue orando para que Dios me permita estar bien allá. Y yo sé que Dios oye tus oraciones. Hermano, Dios presta y cumple y escucha nuestras oraciones porque es su deseo, hermanos. Es su deseo que gente sea alcanzada, es su deseo que más obreros se levanten. Y si usted ora, hermano, Dios va a escuchar su oración. Él va a estar atento, hermano, a lo que Él tiene para ti. Hermanos, en pocas palabras, hermano, lo que te estoy diciendo, hermano, es que los que estamos ahora aquí, que entreguemos nuestras vidas, hermanos, para que el Señor las use, nuestros pies, nuestra boca, nuestras rodillas, nuestros ojos, nuestro corazón, todo, hermano, esté entregado al Señor. Y decirle, Señor, aquí estoy, úsame si tú quieres que yo vaya, prepárame, capacítame, Señor, si quieres que mi hijo vaya, Señor, capacítalo, tú obra en él, tú llámale, hermanos, él es el único que puede hacer eso, porque es su deseo, hermano, es su anhelo que las personas, que las naciones, que las tribus estén un día delante de él, hermanos, postrándose sobre sus rostros, hermanos, y adorando al único, hermanos, que merece toda la honra y toda la gloria. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios te quiere usar a ti, hermana, Dios te quiere usar a ti. Joven, Dios te quiere usar. Señorita, Dios quiere hablar a tu vida y quiere usarte para su honra y para su gloria. ¿Qué haremos, hermanos, para que la obra de Dios siga adelante? ¿Qué harás, hermanos? ¿Entregarás tu vida completa a Cristo? Él quiere eso. ¿Y sabe qué? Y las misiones, hermanos, podrán ser posible cuando usted y yo rindamos nuestras vidas a Él. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias te damos